Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¿Cómo anda usted? A ver, dígame. Yo muy bien, muy contento de volver. Muy bien. A ver. Y acá, a la expectativa, esperando el transcurso de este programa. Que la gente todavía no sabe cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Seré algo de cantón? ¿Me dijeron para mí? Puede ser, no sé. Hoy me parece que hay cantón, ve. No sé si vendrán porque está lloviendo. Viste cómo son los candomberos. Yo vine igual. No, sí, usted, porque bueno, sabemos que está preparado por cualquier clima, digamos. Claro. Usted puede bailar con lluvia, con granizo. ¿Por qué va a haber candombe hoy? No sé, porque. Un misterio hoy, todo. Algo para el sábado. El sábado. Uh-huh. Este sábado. Uh-huh. ¿Qué pasa este sábado? ¿Qué hay el sábado? Va a haber mucho candombe. Una natación. Muy bien. Va a haber un montón de gente. Va a ir mi hermana. Me dijo que ya puede. Vamos a ver si puede. Muy bien. Yo vi que en el evento ella puso asistiré. En el evento de Facebook. Así que espero que cumpla con su palabra. Che, ¿se va a develar este misterio en algún momento? O... No podemos adelantar ¿o más. ¿O es parte de una charla de ustedes? No. ¿De algo que están organizando? ¿O no? ¿Cómo le va, Santillán? Bien. ¿Usted? Bien. Yeah. A ver. ¿Usted se pone una remera... A ver. ¿Una remera roja? ¿Yo? Uh-huh. No, a veces sí, no sé. Porque muchas veces no lo trae. No, bueno, no voy a venir siempre con la misma ropa. No vengo... Bien empilchado. No. Tan empilchado como el director. Imposible. No. Si esto fuera tele... Nosotros quedamos. Terrificado, tal vez. Así que bueno, va a haber candombe. Sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora va a haber? ¿El sábado? A partir de las 15. horas empieza el desfile de las comparsas. Claro. Porque... Otro adelanto. Otro adelanto. Es el cumpleaños de una vieja comparsa de la ciudad. No sé qué comparsa, no me acuerdo. ¿Tendrá que ver con Santillán? No sé. ¿Usted tiene algo que ver Santillán en esa comparsa? ¿Qué comparsa es? Plomo a 14. Me parece que no. Me parece que anda por ahí la segunda. ¿Cumpleaños? Cumpleaños. Claro. Es el cumpleaños de la minga. 11 años cumple. 11 años. ¿Y qué van a estar acá hoy? Exactamente. Ya están acá de alguna manera, ¿no? Sí. Porque está Santillán, que es... Vienen los tambores. Claro, viene lo que todo lo que lo acompaña a Santillán. Santillán es la minga. Con perdón, ¿no? De todos los amigos ahí. Amigas, así me dijeron ellos una vez. Me dijeron, Santillán es la minga. Así que bueno. Acá estoy. Persona. Menos mal. Bueno, también está Carlos Gassman en persona. Sí. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en un ratito también vamos a recibir los consejos de Carlos. Uh-huh. Estaremos seguramente también recibiendo a Tony Fenoy. Me parece Muy que bien. En el día sí. de hoy estará hablando sobre Francisco. Pues en este momento está llegando a los Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, una visita histórica en Cuba. Digo, no sé, le vamos a marcar la agenda a Tony Fenoy, pero supongo que algo para decir sobre esto tendrá o otras cuestiones. Pero bueno, esto será a las 6 de la tarde en punto cuando recibamos a Tony Fenoy por aquí. Habrá música también. Sí. Como siempre. Como siempre y como debe ser. Perfecto, entonces comencemos con algo de música. En este caso vamos a comenzar a vivir también lo que va a estar sucediendo el jueves 22 de octubre. Ese día se cumplen 10 años de la muerte de Carlitos Cajade y en el Teatro Ópera, ahí en 58, ajá, 10 y 11, sí, vamos a estar escuchando mucha música. Estamos organizando en el teatro algo sí. de música y de bueno para recordarlo. Ahí estará tocando BGH. Estarán tocando los chicos de Casa Joven, ahí comandados por Marcelo Serena. Ah, Marcelo Serena. Uh-huh. Los chicos de Casa Joven que están preparando algunas canciones para ese día. Mira qué bien. Estará tocando Super Nadie, una banda de acá de la Ciudad de La Plata que estará ese día presentando algunas canciones de su tercer disco. Y estarán tocando los chicos de Se Viene la Maroma. Los chicos de ahí de Villa Elvira, que alguna vez anduvieron por acá presentando las canciones de su primer disco y que fueron parte del Pibazo. Claro, cerraron el Pibazo. Cerraron el Pibazo. En realidad el Pibazo, aquel Pibazo de noviembre del año pasado, lo cerró el agua. Sí, sí, exactamente. Salimos corriendo. Pero... Así que los chicos de Se Viene la Maroma estarán cerrando también ellos este evento del próximo 22 de octubre, del cual fuimos adelantando algo. En el cierre del programa anterior... Uh-huh. En la apertura de este, continuamos entonces, comenzando a vivir este evento. Este evento tan importante para el hogar y para radio y para todos nosotros. Claro. Los chicos de Se Viene la Maroma entonces abren este nuevo programa de la... Pulsera Radio. ¡Opa! Estar mi mitad de lo mejor, de lo mejor. ¡Ah! que yo pongo de porongo y el mate lo va vos, que yo pongo la locura pero vos sos la razón, que yo pongo la botella pero vos sos el alcohol, ay, ay. Canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes acá en la casita del BEA, en la casa joven. Me gusta más la película la de Jackie Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es La Búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. ¿Querés vender La Pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar La Pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajad. Seguimos en La Pulseada Radio. La Pulseada Radio. Bueno, va a haber algún, me imagino que el sábado, siendo el cumpleaños de la comparsa, va a haber algún espectáculo especial. ¿Están preparando alguna sorpresa, algo? ¿Se puede contar algo? No. Lo dejamos para después. Se lo preguntamos a los chicos después. Claro. Sí. Bueno, hoy... parte, digamos, de lo que queríamos contar y charlar en el programa tiene que ver con algunos de estos casos que habíamos estado siguiendo el último tiempo con respecto al gatillo fácil, al accionar de la policía en nuestra ciudad, en la provincia también. Y habíamos un poco, nos habíamos comprometido en ir siguiendo, digamos, el desenlace de estos casos, digamos, porque, bueno, parte, digamos, de lo que tiene que suceder, digamos, por parte de los medios de comunicación popular y también, digamos, de las organizaciones, es no perderle pisada, digamos, a este tipo de situaciones, porque generan, digamos, si no posibilidades, digamos, de libre interpretación por parte de la justicia o del poder de turno sobre qué hacer, digamos, con los efectivos que cometen, digamos, este tipo de delito. De delito, exactamente, por parte del Estado, de torturas, digamos. Y bueno, y hace unos días nos enteramos, digamos, o fue, digamos, público, que se dejó libre a los policías, digamos, que habían estado implicados en el caso, digamos, del asesinato de este joven de 25 años dentro de un patrullero. Que bueno, un caso que en su momento ese día estuvo con nosotros Sandra Gómez, que nos estuvo contando un poquito qué era lo que iban a estar planteando en esa marcha, digamos, que se realizó contra el gatillo fácil hace un par de semanas, digamos, en donde este tipo de casos se denunciaba. Y nos comentaba un poco las irregularidades que tenía, digamos, este caso, digamos, porque bueno, digamos, un joven que había sido, que apareció muerto en un patrullero, esposado. Y bueno, ¿no? Un poco ahí ironizando, Sandra decía, bueno, salvo que fuera mago, digamos. La hipótesis que manejaba la policía era, en realidad, o lo que planteaba la policía era que se había suicidado, digamos, y después se determinó, digamos, que el joven estaba esposado, digamos. Bueno, estos policías, digamos, implicados en este caso, hace unos días quedaron en libertad. Y bueno, para seguir profundizando un poco sobre este tema, digamos, en general, digamos, sobre el despliegue, digamos, de este aparato represivo en este último tiempo, por parte, digamos, del Estado municipal, provincial, digamos, en relación a la implementación de las policías comunales, bueno, y todo lo que venimos un poco charlando en la pulseada y también mostrando en la revista, nos comunicamos telefónicamente con Esteban Rodríguez Alzueta. Él trabaja desde hace mucho tiempo, digamos, sobre este tema, y bueno, y un poco también profundizar, digamos, y parar un poco la pelota y mirar un poco más globalmente de qué se trata o el porqué, digamos, de este comportamiento de la policía, pero no solamente de la agencia de la policía, sino de todo lo que permite que esto termine funcionando así. Estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Damián te habla. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, ahí medianamente introducía un poco el porqué, digamos, de este llamado y también, digamos, bueno, porque habíamos leído y estuvimos viendo, digamos, un poco algunas de tus participaciones en los medios el último tiempo en relación a este tema y un poco también lo que haces es plantear esto, ¿no? Que no solamente, digamos, es una política represiva que se queda solamente acotada al accionar de la policía, sino que depende de todo un aparato mucho más complejo, ¿no? Bueno, sí, a ver, nosotros siempre decimos que la violencia policial es una violencia que hay que leerla al lado de otras violencias, ¿no? No hay violencia policial sin violencia judicial, no hay violencia policial sin violencia penitenciaria, y digo, me parece que también la violencia policial termina agregándole violencia a otras conflictividades sociales que terminan recreando las condiciones también para y generando malentendidos entre algunos actores institucionales y otros actores sociales también, ¿no? Entonces, digo, es bastante bien complejo, pero también te diría lo siguiente, yo no somos partidarios tampoco de pensar a la violencia policial como una política pública, o sea, no estamos frente a una práctica que emule el terrorismo de Estado de la última dictadura, sino que estamos frente a prácticas políticas o prácticas institucionales que forman, si vos querés, el ADN de muchas agencias también, ¿no? Es decir, una violencia, cuando nosotros hablamos de violencia policial, estamos hablando de determinadas rutinas institucionales que más o menos informales, que tienen un bajo nivel de rutinización, que en gran parte se explican en el descontrol por parte de la agencia judicial y también en el desgobierno, se explica también en las décadas del gobierno por parte de las clases dirigentes en este país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, Martín te saluda. Hola, Martín. ¿Cómo entienden ustedes que asume esta violencia institucional el resto de la sociedad? La vez pasada, hablando con un compañero de la revista, él me planteaba y nos planteábamos esto de que por lo menos a nosotros nos aterra y tanto esto que ha sucedido con este chico asesinado dentro de un patrullero o con el otro que fuera herido dentro de un centro cultural. Digo, ¿cómo crees que la sociedad reacciona ante estas situaciones? Bueno, a mí me parece que, digo, nosotros siempre decimos, no hay brutalidad policial sin prejuicio social, ¿no? Es decir, de alguna manera, los estigmas que destila la sociedad civil en general crean condiciones que van habilitando y legitimando la violencia policial también, ¿no? Es decir, la violencia policial no es una violencia que cae del cielo, sino que es una violencia, digo, de alguna manera esa violencia policial también es emergente social. Por eso también uno puede decir, si no hay gatillo fácil, hay linchamiento social también, ¿no? Es decir, me parece que el linchamiento en este país es la continuidad por otros actores de la violencia policial, ¿no? Entonces me parece que uno tiene que es importante lo que señalás porque señala también la complejidad del fenómeno con lo que uno está midiendo, porque poner en crisis la violencia policial no basta con reformar las policías, sino que hay que también intervenir sobre ese imaginario social que de alguna manera es un insumo para las pasiones punitivas que a través de los cuales, ya te digo, se van destilando esas palabras filosas que tienen la capacidad de herir, que tienen la capacidad de estigmatizar, que tienen la capacidad, digamos, entonces, de irle legitimando a las policías para que actúen de esa manera y no de otra en los barrios, sobre todo en los barrios de la periferia, donde viven los actores más pobres. Uh-huh. Vos hablabas y planteabas en alguna nota pensar varias violencias, ¿no? Y en ese sentido también habría que pensar si esas violencias que ustedes proponen, que están alrededor de la violencia policial, digo, estas violencias que están enmarcadas dentro de esta violencia institucional, esta violencia policial, también habría que pensar si son consideradas tal para el resto de la sociedad, ¿no? Si las ven como violentas estas situaciones, que siempre viven los sectores más pobres, más marginados, ¿no? Sí, inclusive cuando hablamos de violencia policial tendemos a reducirla al gatillo fácil, uh-huh, o a la desaparición forzada de personas o a la tortura, pero nosotros también cuando nosotros hablamos de violencia policial estamos pensando en aquellas otras prácticas menores, la digo entre comillas, prácticas menores, que también van creando condiciones para esas otras prácticas mayores, digamos, que a los que se asocia la violencia policial. Porque nosotros decimos, no hay gatillo fácil sin detenciones sistemáticas por averiguación de identidad, sin cacheos humillantes en la vía pública, sin verdugueo, sin traslados y paseos en el patrullero, sin demoras en las comisarías. Parece que todas estas prácticas también van creando condiciones para la brutalidad policial y que son prácticas muchas veces que se encuentran naturalizadas en los propios actores que suelen ser objeto de este tipo de rutinas violentas, ¿no? Entonces, me parece que también ahí hay un trabajo no solamente de identificar a estas prácticas como violentas no solamente en la sociedad en general, sino también en las propias víctimas, digamos, de la brutalidad policial, ¿no? Sí, es interesante esto, porque muchas veces la respuesta que parte del poder político sobre estas sobre este tipo de violencias, y en particular quizás sobre la violencia o la violencia institucional y policial, las respuestas que da el poder político ante estas violencias, que no las llama tal, sino que hablas de inseguridades y demás, parten también de esa sociedad, de una sociedad que reclama más policías en las calles, que reclama por la baja de imputabilidad. Digo, las respuestas que da el poder político muchas veces son respuestas a ese, por lo menos a un sector de la sociedad que está reclamando estas prácticas que después se traducen muchas veces en esta violencia institucional de la que estamos hablando. Exactamente. Pero yo le agregaría también esta otra pata, porque también la violencia policial necesita de la demonización, ¿no? Es decir, claro. Necesita, por ejemplo, de que la izquierda o el progresismo siga referenciando también a la policía como la yuta puta, porque eso de alguna manera certifica la distancia social con que piensan las policías a la sociedad civil. Yo siempre digo, no hay represión sin esa distancia social. Es decir, para que el policía pueda reprimir tranquilamente necesita pensar a la sociedad civil en la vereda de frente, necesita una distancia social. Y esa distancia social, la izquierda o el sector del progresismo la recrean cuando la piensan a la policía como la yuta puta, la piensan como una agencia que se dispone para practicar tiro al blanco. Es decir, cuando estos sectores de la política también tienden a demonizar también a las policías. Entonces me parece que la demonización que muchas veces la izquierda hace de la policía también contribuye, digamos, a la violencia policial. ¿Y qué posibilidades? Perdóname que te haya dicho algo incómodo. ¿Qué posibilidades crees que existen sobre la posibilidad, digo, de generar un trabajo territorial dentro de la etapa de formación de las fuerzas públicas, por ejemplo? Digo, para tratar de ir... Lo que pasa es que me parece que no tenemos que pecar de sarmientinos, ¿no? No se trata de educar al soberano, sino que se trata, digamos, lo que no implica que no haya que modificar los planes de estudio, los contenidos, el estado de docente, hacer externados, donde tengan que formarse los policías, digo, pero no basta con una reforma, digamos, académica, del orden educativo, digamos, para desandar o poner en crisis la violencia policial. Me parece que también necesita protocolizarse y necesita también crearse otro tipo también de instrumentos, como por ejemplo la sindicalización, que de alguna manera empiece a hacer mecha, ¿no? Sobre todo esas otras prácticas que blindan la impunidad policial. Por ejemplo, nosotros también decimos, no hay violencia policial sin código de silencio, no hay violencia policial sin espíritu de cuerpo, sin esa organización piramidal que se dispone para la violencia de vida. Entonces me parece que me parece que la sindicalización le ofrecería, digamos, a muchos actores que integran la fuerza de seguridad, les podría brindar algún tipo, digamos, de apoyo para que estos puedan denunciar a su propio jefe, porque lo cierto es que hoy en día no pueden hacerlo. En la práctica no pueden hacerlo. Yo siempre cuento la anécdota cuando trabajaba en el Ministerio de Seguridad, en la gestión de Nilda Garré, y habíamos habilitado un 0800 para denunciar la violencia policial, era utilizado por los propios policías para denunciar a sus jefes. Y esto se explica porque los policías tampoco tienen un marco que pueda contener, digamos, esa denuncia. Entonces no se puede romper ese código de silencio, no se puede romper ese espíritu de cuerpo. Entonces, que son las prácticas que blindan la impunidad policial, que garantizan la impunidad para los jefes de la policía. Uh-huh. Es interesante el tema de la sindicalización dentro de las fuerzas. Digo, lo podemos pensar y debatir y pensar que tienen derecho a un reclamo salarial, tienen derecho a otras cuestiones. Digo, pero hablábamos hoy del caso de Juan Martín Jalet y del otro chico herido dentro de un centro cultural. Días atrás, creo que un día o dos días antes de la movilización que se hizo para reclamar justicia por estos casos, unos días antes se habían movilizado los policías reclamando la libertad de ocho policías que están implicados en un caso de asesinato de un pibe dentro de un patrullero. Digo, ahí se desvirtúa un poco todo lo que es eso de la sindicalización dentro de la fuerza, ¿no? Para nada. Lo que pasa es que es un debate que sale en sordina porque no estamos dispuestos a darlo, como pasa con todos los debates postergados. Pero no puedo opinar concretamente sobre el caso Jalet en este momento porque... No, digo sobre la sindicalización y cómo es utilizada, digo. No me parece legítimo, digamos, también, digamos, que sus pares, digamos, defiendan a aquellos actores que ellos consideran que se tratan de pichi, que son perejiles en esa causa. Lo que pasa es que también en este contexto, digamos, cuando no existe la sindicalización, digamos, no se puede, y al no poder romper ese código silencio y ese espíritu de cuerpo que existe hoy en día, lo lleva, digamos, a muchos policías a tener que actuar en bloque, no poder denunciar a sus pares, no poder correrse, y bueno, entonces me parece también de que legítimo, digamos, que sus compañeros también se organicen para defender lo que ellos creen que es legítimo. No me parece que esté mal. Ahí, Esteban, un poco vos también, en este día de práctica institucional, de esta rutina, digamos, que estás hablando, que no tiene que ver, esto decías, con una política de Estado, o que a veces tiene que ver con esto, decías, el descontrol judicial o el desgobierno del funcionario a turno, pareciera, digamos, como que queda totalmente también despegado, o por lo menos en el territorio, la práctica, estas rutinas de la policía, totalmente despegada también del entramado político en el territorio, o por lo menos me daba esa impresión, digamos, si es tan así o no, digamos, teniendo en cuenta político, que... Sí, no sé si te estoy entendiendo bien, digo, necesita del entramado político y judicial también, ¿no? Cuando yo digo no hay violencia policial sin violencia judicial, estoy pensando en la en las prácticas burocráticas, y estoy pensando en esas prácticas burocráticas que involucran no solamente los funcionarios judiciales, como pueden ser jueces o fiscales, sino también a los empleados judiciales, digo, muchos de los cuales, digamos, seguramente están agremiados y son trabajadores del Estado, ¿no? Y son generalmente, seguramente gente muy progresista, ¿no? Pero son trabajadores que se organizan solamente para pedir mejores condiciones para la venta de su fuerza de trabajo, ¿no? Pero no se organizan, digamos, para ofrecer un mejor servicio. Es decir, se trata de trabajadores que llegan a las 7 de la mañana, a las 9 se van a comprar el bono de idioma, a las 12 se van a buscar al hijo, a la 1 van a comprar la comida y a las 12 están yendo, y eso mientras hay 40.000 presos y el 70% de ellos se encuentran con prisión preventiva. Sí, me parece que los que se comen el destrato de las agencias, los familiares, los familiares que viven el destrato por parte de la justicia, no es solamente de los jueces o de los fiscales, sino muchas veces del empleado raso también de esas agencias judiciales, y que también me parece que hay que implicarlo y empezar a trabajar, porque digo, no hay también violencia policial sin ese destrato, sin esas rutinas menores, sin esa burocracia gris, sin ese papeleo constante, digamos, sin ese derrotero que le lleva, con el que se miden cotidianamente los familiares que están siguiendo el caso de su hijo o de su pariente, ¿no? Sí, pensaba incluso, y no, en este otro sentido, digamos, la idea esta de desgobierno del funcionario de turno, más en el plano, digo, del control, digamos, del control político del territorio, en ese me refería, digo, sí. donde la policía también recauda, donde son cajas, digamos, que se reparten entre, digo, también se recauda para hacer campaña esas cajas, digamos. Sí, yo no creo que esto sea, no creo que sea así en todos lados, hay porque me parece que habría que ser también como más preciso, porque si no también empezamos a ser víctimas también de los fantasmas que nosotros nos vamos creando también, ¿no? O sea, yo no soy partidario, por ejemplo, de que la policía sea un Leviatán azul, no estoy de acuerdo, no creo que la autonomización sea absoluta, yo creo que la dirigencia política local negocia todo el tiempo la autonomía con las policías. En todo caso, yo hablaría de una autonomía relativa, ¿no? Y una autonomía que muchas veces es necesaria para regular determinados mercados informales y mercados ilegales, que muchas veces también terminan resolviendo determinados problemas sociales en la vida cotidiana también, ¿no? Y que, obviamente, como se tratan de mercados informales y que como se trata de mercados ilegales, necesitan, digamos, de marco de previsibilidad y de entornos informales para resolver eventuales contradicciones, conflictos que puedan tener que ver, ¿no? Y eso se encarga de aportarlo en gran medida la policía también. Esteban, no estoy con esto disculpando a la policía. Estoy tratando de entenderla y no demonizarla, porque me parece que cuando uno demoniza a su objeto, me parece que estamos cada vez más lejos de pensar cualquier solución para todos estos, ¿no? Estamos cada vez más lejos de encontrar interlocutores al interior de la fuerza para pensar en conjunto estos problemas, porque me parece que no se van a poder resolver si nosotros nos ponemos en la vereda de enfrente. Necesitamos interlocutores con los propios actores policiales. Esteban, en este tiempo de campañas, digamos, campañas políticas, digamos, preelectorales, ¿tuviste oportunidad de escuchar por parte de un candidato, posibles candidatos a nivel nacional o incluso de otras provincias, ni siquiera de esta, alguna propuesta que digas, bueno, va en alguna línea de empezar a pensar una forma diferente, digamos, de democratización de esta? No, porque no hay margen para digo, a mí me parece que tanto las reformas políticas integrales como las políticas públicas multiagenciales para hacer frente a la complejidad de las conflictividades sociales que se cargan a la cuenta de la agenda de seguridad necesitan tiempos medios y tiempos largos, y para obtener esos tiempos medios y esos tiempos largos se necesitan de consensos políticos y consensos sociales. Y cuando los partidos de la oposición no están dispuestos tampoco a consentir, o sea, no están dispuestos a sustraer estos temas de la agenda electoral, de las coyunturas electorales, entonces me parece que también los funcionarios de turno tienen que hacer política con la tapa del diario, ¿no? Es decir, hacen coyunturalismo, hacen ocasionalismo, ¿no? Es decir, decime cuál es la tapa del diario de hoy que te voy a decir en qué consistirá mi conferencia de prensa a mediodía, ¿no? Entonces me parece que que lo que se hace es se hace política, digamos, para la opinión pública, se hace política, digamos, para la sensación de inseguridad, las políticas de saturación policial, ¿no? Uno las puede corroborar en la policía local, en la creación de la policía local, en la disposición de cámaras de vigilancia, en los corredores seguros, etcétera, son respuestas coyunturales a la sensación de inseguridad. No son respuestas que tienden a hacer frente el delito, sino al miedo al delito, que es algo muy distinto. Esteban, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Es un tema que siempre abre otra puerta para seguir discutiendo, para seguir tratando de analizar lo que sucede alrededor de, bueno, lo que llamamos violencia institucional. Y seguramente el próximo jueves 24 de septiembre a las 5 de la tarde seguirá este debate en la Facultad de Trabajo Social. Allí vas a estar junto con Eugenia Cossi, de la Cátedra de Criminología y Control Social, y Leonardo Grosso, el diputado nacional por Buenos Aires, Frente para la Victoria, Movimiento Evita, en una charla sobre violencia institucional, agencias, regulaciones y complicidades. Exactamente, así estaremos. Esteban, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la decisión. Chau, chau. Un beso. Ahí estaba Esteban Rodríguez Alzueta, bueno, integrante del colectivo de investigación y acción jurídica, docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Va a estar en esta charla que coordina nuestro compañero Tomás Bober, allí entonces en la Facultad de Trabajo Social, en 9, esquina 63. Sigue el debate y los análisis que hay detrás de esta violencia institucional, que a veces el enojo no permite ir mucho más allá, ¿no? Cuando te enterás de un caso como el de Juan Martín Jalet, asesinado dentro de un patrullero, muchas posibilidades de debatir y analizar no tenés ganas, sino más bien de pedir justicia. Y cuando ves que los 8 policías implicados quedan en libertad, y cuando ves que sigue las complicidades que hay siempre alrededor de estos casos, las posibilidades de debatir son, no sé si las posibilidades, sino más bien las ganas de debatir y analizar lo que hay alrededor, son pocas, y siempre nos quedamos con algunas cuestiones y no vamos en profundidad a todo lo que hay alrededor de estas violencias institucionales, o del gatillo fácil, como se llamaba, desde el año 87, ¿no? Que lo llamaron 86, 87, de ese año, a través del caso de los chicos asesinados en Ingeniero Budge, allí empezó a llamarse gatillo fácil, y desde hace unos años a todo esto lo llamamos violencia institucional. Sí, es un tema, la verdad, que para seguir profundizando, pero también porque genera polémica. Y más polémicas. Más polémica, digamos, y más en relación, por ejemplo, esto a la sindicalización de la policía, algo que estuvo tan, digamos, en tema, en boca de todos, digamos, cuando fue el conflicto de la policía hace un tiempo, digamos, pero bueno, vamos a seguir charlando. Podemos invitar a Tomás también. Lo podemos tomar, claro, lo podemos invitar a Tomás. Y debatir con él. Y seguimos esta charla. La Pulseada Radio. El programa de la revista del Padre Cajade. Vives en cielo, un vuelo se va, hijos del hambre.

Las rejas en el teatro argentino. Un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña. Mujeres privadas de la libertad. Zuna Rocha. Los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario. La casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata. Y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi. Y a mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah! Ítaca Ulises. Ítaca es el nombre de mi pueblo. Y cantaba una canción. Tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo. Facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era. La Pulseada. Por un país con infancia. Continuamos en la... En la Pulseada Radio. Ah, ya está. Ya ni siquiera los bloques abre el director. Es cada vez más director. Vamos a recibir ahora formalmente a Carlos Gassman. Sí, señor. Que reproduce en la Pulseada Radio. Como todos los programas. Como todos los programas. Nos deja sus consejos. Una columna que tiene que ver con la historia de la revista La Pulseada. Llega Carlos Gassman, entonces. Sí. Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a recomendar una película no estrenada en las salas comerciales, solo accesible, por lo tanto, en DVD, que por añadidura proviene de África, es decir, procede de una cinematografía a la que muy rara vez tenemos acceso. Se trata en realidad de una producción franco-mauritana de 2014, su título es Timbuktu, y fue dirigida por Abderrahman Sissako, quien además es coautor del guión. El film no solo logró una gran recepción por parte de la crítica, sino que conquistó numerosos premios en los más importantes festivales internacionales. En Francia, por ejemplo, ganó 7 premios César, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. Fue oficialmente seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes y también fue nominada a Mejor Película Extranjera en la 87ª edición de los Oscars, siendo el primer largometraje en la historia procedente de Mauritania que alcanza ese halago. Las acciones transcurren en Timbuktu durante la guerra de Mali, cuando un grupo islámico fundamentalista ocupó el territorio norte maliense. En parte se inspiran hechos reales cuando en 2012 una pareja no casada fue apedreada hasta la muerte en Aguelok, en un suceso que por su brutalidad alcanzó repercusión en la prensa mundial. Transcurre el año 2012 y la ciudad maliense de Timbuktu ha caído en manos del grupo extremista religioso llamado Ansar Dine. La historia se sienta en una familia de Tuaregs, la de Kidán, que vive tranquilamente en las dunas, ocupándose de sus pocas vacas, con su esposa Satima, su única hija Toya, y con Isam, un niño pastor de 12 años. En la ciudad, los habitantes padecen el régimen de terror impuesto por los yihadistas. Está prohibido escuchar música, fumar e incluso jugar al fútbol. Cada día, unos tribunales improvisados lanzan sentencias tan absurdas como trágicas. Pero el caos que reina en Timbuktu no parece afectar a Kidán, hasta que un día, accidentalmente, tras una disputa entre vecinos, mata a Amadou, un pescador que había acabado con su vaca favorita por atascarse entre sus redes mientras tomaba agua en el río. Kidán es detenido y deberá, ahora sí, enfrentarse también él con las leyes impuestas por los ocupantes extranjeros. Este drama de 87 minutos de duración encarna un cine político que no necesita de declamaciones. Le basta con mostrar los hechos con ascetismo y crudeza, al modo en el que lo hacía, como recuerda algún crítico, el neorrealismo italiano. En este descarnado retrato de una aldea de Mali, azotada por el integrismo yihadista, hay convicciones ideológicas muy claras, pero no expuestas en base a discursos grandilocuentes. La cámara de Sisaco deja clara la barbarie a la que conduce el fanatismo religioso, pero dejando de lado cualquier intención manipulatoria del espectador. Timbuktu no es propaganda occidental, sino que está contada desde el corazón mismo de ese infierno por gente que ha vivido la barbarie en su propia piel. Sisaco sabe de lo que habla y consigue transmitir la furia reposada de los verdugos y el miedo de los habitantes de Timbuktu ante estos invasores que van a prohibirles practicar sus eternas costumbres en nombre de Alá porque tienen el poder de las armas. Muestra también la insumisión imaginativa de algunas víctimas, la desesperada resignación de otros y la necesidad de la mayoría de sobrevivir a pesar de todo. Lo valioso es que esta denuncia, que pese a su crudeza no carece de poesía, y bastaría remitirse a la metafórica imagen de la gacela perseguida que abre y cierra el film, es que fue realizada por un musulmán, tan inteligente como indignado, que recibió amenazas por la película, pero que logró su objetivo de dejar en claro que contra el estereotipo del musulmán fanático y violento que impera en Occidente, hay muchos fieles del Islam que predican convencidos contra la intolerancia y el supuesto deber de derramar sangre impura. Se lo haya propuesto así o no su director, Timbuktu es cine político, no tanto por la virulencia de lo que proclama, sino por la diáfana claridad de lo que enseña, y un cine político al que, por todo lo que acabamos de señalar, consideramos más que recomendable acercarse. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Estamos escuchando a la Small Band Swing, una pequeña orquesta que intenta recrear el ritmo de los años 30 y 40. Una Una orquesta que podemos ver los sábados, todos los sábados en calle 12. Quizá alguno lo haya visto. Sí. Todos los sábados a la mañana están allí haciendo las canciones y van a estar presentándose el 10 de octubre en el Olga Vázquez. Van a estar ahí presentando su primer trabajo discográfico, que ya lo han presentado el fin de semana pasado en su... No, en esta, no, en Ciudad Vieja. En Ciudad Vieja, menos. Ya, no, me equivoqué. En Ciudad Vieja estuvieron presentando este disco que está dedicado a Oscar Alemán. De este disco de la Small Band Swing, lo que escuchábamos entonces era Caminos Cruzados. De quien acaba de sacar un libro, Sergio Pujol, que está recomendado en el tráfico de tentaciones del último número de la revista. Digo Oscar Alemán. Ahí está. Mira vos. Vamos a unos consejos publicitarios y después recibimos a Tony Fenoy.